Una pregunta muy importante, interesante en este tiempo de pasar tantas cosas. Nosotros estamos envueltos de repente en más en los problemas, más en las situaciones difíciles, pero no vemos muchas veces la mano de Dios detrás de cada una de las cosas que vemos. Entonces, es interesante ver cómo somos ejemplo de la fe. Y vamos a irnos al versículo 5. En el 4, en el 3 nos habíamos quedado, vamos a entrar en el 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de nosotros, de vosotros. Entonces, ¿cómo somos ejemplos de la fe? Y acá hay un tema muy interesante. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Tal poder, evidentemente, para despertar al muerto espiritual, nuestras palabras no va a convencer a nadie. O sea, nuestra palabra, por más que utilicemos la Biblia, nosotros el poder transformador o genuino del alma que acompaña la predicación del Evangelio es la obra del Espíritu que estimula al predicador y al oyente. Muchas veces nosotros cuando predicamos, es cierto, nos transformamos. Cuando empezamos a abrir la Biblia y está un incrédulo, yo sé que no solamente a mí me han dicho, ¿verdad? Te transformas realmente cuando hablas la palabra de Dios. Y Pablo le recuerda ahora su propia conducta mientras estaba con ellos. No solo predicó el Evangelio, sino que vivió una vida consecuente. Por eso es importante recordar que el mejor sermón es una vida santa. Nuestro testimonio tiene que estar acompañado de nuestro mensaje. Si nuestro mensaje, nosotros predicamos todo, pero tomamos alcohol con el incrédulo, nos vamos a la fiesta con ellos, solamente lo que hacemos es predicar el Evangelio. Y vos decís, bueno, ya está completo. En cambio, nuestra vida debe acompañar. Para predicar entonces el Evangelio con poder del Espíritu Santo, necesitamos vivir en santidad para que produzca personas arrepentidas. Muchos pueden decir, bueno, yo ya le prediqué, pero me voy y tomo con él. Puede ser que el Espíritu Santo acompañe en ese momento la predicación, pero yo dudo que realmente pueda producir una persona arrepentida, porque si dice, bueno, esta persona está viviendo de una manera así, bueno, yo voy a aceptar ese evangelio. Entonces, nosotros sabemos, vamos a ir a Romanos 1:16, un pasaje demasiado importante para ese momento cuando a veces perdemos un poco o cuando tenemos un poco de vergüenza tal vez para predicar el evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También al gentil podemos poner aquí. Entonces, si no va acompañado por el Espíritu Santo nuestra predicación y nuestra vida de santidad, es mejor que no prediquemos. Es importante nuestro acompañamiento con nuestra vida santa, como se dice, ¿verdad? Ese es el primer punto. El primer punto, ¿cómo somos ejemplo en la fe? El primer punto es cuando predicamos el Evangelio con poder. Y con poder significa también viviendo una vida en santidad. Segundo punto de nuestro pasaje. De primera a los Tesalonicenses, en el versículo 6 y 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es interesante que dos palabras se repiten en esos dos versículos. Dice imitadores. Es interesante esta palabra imitadores, porque en el griego es mimetai, es la palabra de la cual se deriva el término español mímica. Mímica, ¿verdad? El que uno hace el otro, yo tengo que tratar de hacer lo mismo. Estoy tratando gozo en medio del sufrimiento y las dificultades. No importa cuán difíciles se tornen las circunstancias, los verdaderos cristianos no pierden su gozo final, porque el Espíritu Santo les concede a los cristianos ese gozo que viene solamente del Señor. Por eso es importante vivir en santidad. Vivir en santidad nos lleva a vivir en comunión con el Señor. Así, Pablo podía decir: vinisteis a ser imitadores nuestro y del Señor. Yo habría esperado primero ser imitador del Señor y después de nuestro, ¿verdad? Del Señor y de nosotros, dice, mencionando al Señor en primer lugar, imitadores nuestros y del Señor debería ser. Pero aquí está dando el orden de su experiencia. Su primera introducción al Señor Jesús fue en la vida del apóstol. Por eso dice, y le vuelvo a señalar, ¿verdad? Dice: viniste a ser imitadores nuestros y del Señor. Quiere decir que ellos miraron a los otros cristianos realmente que ellos eran de Cristo. Entonces vienen a ser también imitadores del Señor. Por eso es tan importante en este segundo punto, ¿verdad? ¿Cómo somos ejemplos de la fe? Cuando somos imitadores de Cristo, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de los problemas, nosotros podemos ser imitadores. Por eso en este pasaje, el mismo Pablo, podemos irnos a primera a los Corintios 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces Pablo se pone en primer lugar diciendo que él era imitador de Cristo. Si ustedes me siguen a mí, si pueden ser imitadores por lo menos de lo poco que yo estoy haciendo, entonces también van a ser imitadores de Cristo. Entonces, externamente había tribulación, pero internamente había gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Es una, para mí, tal vez una insólita combinación. ¿Cómo puede en medio de la tribulación haber gozo? ¿O cómo puede haber en medio del problema puede haber gozo? Para el hombre del mundo es imposible experimentar gozo y aflicción a la vez, y para él la tristeza es lo opuesto al gozo. Entonces, para un incrédulo realmente es algo imposible de entender. Entonces vemos que los tesalonicenses se convirtieron en planos sobre los cuales los otros en el resto de la región podían construir su vida. Macedonia era la provincia al norte de Grecia, donde estaba Tesalónica, además de Filipo y Berea. Acaya era la provincia del sur de Grecia e incluía ciudades tan prominentes como Atenas y Corinto. En este puedes ver un archivo. Creo que lo guardé. Después vamos a ver en la próxima vez vamos a ver un poco. Voy a guardar en este archivo y ver un poco algo muy importante también dentro de la geografía bíblica, para conocer más o menos dónde estaban cada una de las ciudades, porque eso nosotros tenemos que ver también cuando vemos una ciudad, vemos algo, saber también dónde está cada una de las ciudades. Eso nos va a dar un panorama un poco más atento también a ver lo que sucede. En la próxima clase voy a traer un poco cuántos kilómetros estaba por ejemplo Judea de Tesalónica, por ejemplo. Es interesante ver cómo realmente las distancias que habían, porque nosotros hoy tenemos vehículos, nos vamos de una ciudad a otra, tenemos una moto, tenemos colectivo, tenemos cantidad de medios realmente como para poder irnos de un lugar a otro. Pero en ese tiempo era un tiempo realmente difícil tener que ir de un lado a otro y tener que experimentar realmente lo que significaba y el ser perseguido realmente sin tener. Hoy día, bueno, estás siendo perseguido, te va a agarrar tu moto y te manda a mudar a toda bala, como se dice, y no hay problema, ¿verdad? Pero en ese tiempo, creo que el tener que salir, huir y refugiarte en algún lugar era un poco complicado, porque normalmente las personas, vamos a decir, se refugiaban en lugares así tipo montañas y eso, donde uno podía irse y estar ahí, ¿verdad? Pero lo que realmente es el alimento y todas esas cosas nos lleva a saber que no es tan fácil lo que es realmente una persecución en ese tiempo bíblico. Por eso es importante también nosotros conocer un poco de geografía bíblica, ¿verdad? Para conocer realmente lo que pasaron realmente estos cristianos. Y muchas veces nosotros en momentos de querer ser ejemplos de, como dice nuestro tema hoy, ¿verdad?, ser ejemplos de la fe, nos lleva a entender que esto estaban pasando por momentos realmente bastante tenebrosos en su vida, y que no era tan fácil como decir hoy día lo que es realmente una persecución, porque te sacan todos tus bienes y luego otra vez tenés que huir a una ciudad que no ni conoces, ¿verdad? Muchos eran encarcelados y todo, cada una de esas situaciones lleva a entender que realmente en ese tiempo vivir de esa manera no es fácil. Hoy día nuestras persecuciones, nuestras tribulaciones, nuestros problemas son más bien personales antes que de lo que ellos realmente estaban pasando. Vayamos a nuestro estudio, a primera a los tesalonicenses que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo somos ejemplos de la fe? Uno, el primero entonces es cuando predicamos el evangelio con poder. Eso habla de una vida de santidad. Segundo, cuando somos imitadores de Cristo, aún en medio de tribulaciones. Y el tercer punto, cuando extendemos el evangelio a todas partes. Uno es dar el evangelio en medio de las tribulaciones, o sea, ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo nos habla de nuestra vida. Realmente nosotros debemos compararnos con Cristo, aunque hay hermanos que podrían dar realmente testimonio vivo de la fe, así como lo fue Pablo. En el tercer punto es cuando extendemos el Evangelio. En el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Que realmente muchos de nosotros hemos salido de dioses falsos, de religiones falsas que solamente enseñan, ¿verdad?, que hay otro aparte de Dios en quien podemos confiar. Estos cristianos se volvieron, o cada cristiano después de convertirse, no debemos convertir en cristianos reproductores de otra persona, como ondas en un estanque. Cuando tiras una piedra, tiene unas ondas que van a veces hasta la costa. Así también la palabra del Señor fue divulgada en círculos cada vez más amplios. Por eso dicen, primero en Macedonia. Y yo tenía acá una imagen, pero realmente no sé dónde dejé. Es que a veces uno guarda sin nombre, como se dice. Entonces ahí ya se hace más difícil. Pero es importante más o menos tener lo que realmente significa para nosotros, o cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Primero en Macedonia. Macedonia era una región, vendría a ser como un departamento. Nosotros estamos en el departamento de Paraguarí. Y Acaya era otro departamento al lado. Y luego en todo lugar. Si nosotros vemos nuestro pasaje, dice: porque partiendo de vos, de tal manera que veis en el 7, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, más o menos para conocer, ¿verdad?, Macedonia era una región, y también Acaya, y luego dice en todo lugar. Pronto las nuevas de su fe para con Dios se había extendido tanto que Pablo ni tuvo que hablar acerca de ello. La gente ya la conocía. No estamos puestos como estación de término de nuestras bendiciones, sino como canales a través de las que otros pueden conocer el Evangelio. Dios, en su misericordia y en su gracia, nos utiliza a nosotros para que su gracia pueda ser conocida. ¿Cómo hacemos? Dios resplandece en nuestros corazones para que la luz pueda fluir a través de nosotros y así poder resplandecer a otros. Vayamos a ese pasaje en segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 4:6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí dice que algo muy importante dice, si nosotros analizamos ese pasaje, solamente ese pasaje, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, Las tinieblas habla de su creación, ¿verdad? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es muy importante acá en este pasaje hablar de que una vez que Dios resplandeció en nuestros corazones su luz, quiere que por medio de nosotros seamos un canal para que su luz pueda resplandecer y dar a conocer el Evangelio de la gracia. Pero acá una palabra también muy importante es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Hoy día nosotros no tenemos más nuevas revelaciones. El canon de la Biblia ha sido cerrado. Una pregunta interesante. Nosotros sabemos a través de la historia y de los pasajes en la Escritura que lo más probable es que se escribió primera a los Corintios, segunda a los Corintios y tercera a los Corintios. Lo más probable es que nosotros tenemos segunda y tercera realmente a los Corintios y que una primera de Corintios es lo que nunca llegó. ¿Qué pasa si hoy se encuentra esa carta perdida de los primera a los Corintios? ¿Qué tenemos que hacer? Como diría mi hermano en Cristo Carballosa, y nada, porque no podría estar dentro del canon. Todo lo que tenemos nosotros ahora, aun si se encontrara un segundo de Éxodo, no está dentro del canon. El canon ha sido cerrado. ¿Queda dentro de la familia? ¿Verdad? No sabemos si puede ser certera o y ponerle que sea certera, tampoco no es parte del canon bíblico. Y lo más probable es que si tenemos otro libro más de Corintios, no, el Espíritu Santo no permitió que llegase a los hermanos, tal vez porque Pablo quería darle una carta medio en la carne, ¿verdad? Muchas veces en la carne hacemos muchas cosas que no debíamos haber hecho y Dios no permite que hagamos eso y por una o B razón, ¿verdad? De repente querías irte a enfrentarte con alguien, llanta tu moto y bueno, no era la voluntad de Dios que te vaya a rotearle a tal persona. Y bueno, te llantó tu cubierta, no encontraste tu billetera, no encontraste tu plata, no encontraste tu llave. Por algo el Señor te está diciendo, no, no te vas a ir. Y vos empecinado, tengo que encontrar mi llave, tengo que encontrar mi llave. Y el Señor te está diciendo, no, no te vas a ir. Entonces muchas veces también así el Señor nos protege de cosas que queremos hacer en la carne y entonces somos de esa manera que el Espíritu Santo también nos está diciendo no es necesario. En otro pasaje de primero a los Tesalonicenses dice una palabra también en el 8, dice porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios. Y empecé a analizar esta palabra divulgado, que en el griego es egechatai o egechetai. Se usa únicamente aquí en el Nuevo Testamento y significa retumbar o resonar muy intensamente. Fuera del Nuevo Testamento, el término se usaba para referirse al retumbar de las trompetas o a un trueno. La forma del tiempo perfecto en Egechatai indica el sonar continuo y audaz de la iglesia con el mensaje del evangelio. Entonces, cuando ahí dice divulgar la palabra de Dios, en el versículo 8 de nuestro pasaje dice, porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Divulgada la palabra del Señor significa una trompeta que está sonando continuamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una trompeta que está sonando continua y audazmente en la iglesia. Constantemente tenemos que estar predicando el Evangelio. No solamente en esta zona de Carapeguá, en la zona de Paraguarí, tenemos que irnos tal vez un poco más y predicar también el Evangelio. Desde el momento en que la iglesia se fundó, la proclamación del Evangelio resonó no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, como Tesalónica era un centro. Tal vez al final, cuando terminemos el estudio, voy a buscar bien tranquilo y voy a mostrar. Pero vamos a decir, acá en la zona baja estaba Judea, de donde se salían de todas las misiones. Y Tesalónica era un puerto también donde era muy conocido porque era un centro de viaje y comercio. Y la gente iba hacia Macedonia, la región de Macedonia, por la vía Egnatia. La vía Egnatia era un lugar donde hasta hoy día está, donde es un camino de piedra muy bien edificado. De oriente y occidente, ¿verdad? Venían la gente en barco y usaban el complejo portuario. Pablo describió la proclamación de ellos como un sonido constante, creciente y cuyo eco formaba una onda cada vez mayor, pues la iglesia aprovechaba al máximo la ubicación estratégica para proclamar la verdad. Carapeguá, en el centro, puede ser un lugar estratégico para predicar el Evangelio. Yo estaba pensando nomás así, a veces el centro de Carapeguá, ¿por qué? Porque hacia la ruta 1, uno va hacia Asunción, otro va hacia Nueva Italia, otro va hacia Encarnación, para decir, y otro va hacia Ibicuí. Tal vez puede ser un centro, y así también esta región o este lugar, esta ciudad, Tesalónica, era un lugar donde pasaba mucha gente. Entonces, es por eso que tal vez la misma gente que estaban ahí, nosotros sabemos que Pablo tal vez predicó lo que dice la Escritura es 3 sábados. Nosotros habíamos leído eso en Hechos 17, ¿verdad? Pero pudo haber a lo mejor predicado un poco más, ¿verdad? Pero como había mucha influencia de todo lado de personas, tal vez por eso fue lo que le molestó a los incrédulos a expulsarle del lugar, para que no. Pero los que se quedaron ahí, los que se convirtieron, realmente fueron testimonios fieles realmente de que la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y por último, es interesante cómo termina este primer capítulo. Dice en el 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Ahí hay mucho por aprender realmente de ese pasaje, pero traté de resumir para que podamos entender realmente. Pablo afirmó incuestionablemente que aquel que ascendió una vez al cielo también es a quien los creyentes esperan. Aquel que Dios resucitó de los muertos, Jesús, la referencia a la resurrección determina el escenario para el regreso de Jesucristo. Por eso le dijo a sus apóstoles, así como ascendí a los cielos, así también voy a volver. Dios los resucitó de los muertos porque le complació el sacrificio de Jesús por el pecado y porque quería exaltarlo hasta el trono celestial, del cual regresará para ejercer su derecho soberano como rey de reyes. Y la palabra acá traducida, esperar, se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la espera expectante, la espera constante, paciente y confiada. Y eso muchas veces perdemos. Perdemos la paciencia cuando vienen las pruebas, perdemos inclusive la constancia, perdemos, vamos a decir, la confianza de que un día va a volver a. Y el verdadero cristiano anhela el regreso de Cristo porque sabe que allí se completará y satisfará el propósito eterno de Dios. Dios tiene un plan eterno desde el principio de la creación tiene un plan eterno, y todo lo que está haciendo a través de nosotros, a través de los incrédulos y a través de este tiempo es parte de su plan eterno. Y acá dice algo tan importante que nosotros tenemos que estar, así como decir un suspiro, qué bueno, así como cuando te salvaste o cuando, qué bueno esto que pasó, ¿verdad? Dice, librarnos de la ira venidera. Y esto también es un recordatorio de que nosotros no estaremos en esa ira donde Dios va a desatar realmente su furia por todos aquellos que no le han recibido a Cristo como Salvador. Librarnos hace referencia a la liberación que el Señor provee. Él es el libertador y salvador de quienes en otro caso habrían enfrentado el juicio divino y el castigo eterno. Entonces Jesucristo me da esa seguridad dándome una promesa inigualable. ¿Cuál es esa promesa inigualable? Entonces, ¿cómo podemos ser el primer ejemplo de la fe? Cuando tenemos un anhelo ferviente o expectante del regreso de Cristo. Nosotros lo tenemos que tener. Tenemos que estar seguros que en cualquier momento el Señor regresará. Vamos a terminar con un pasaje que está primera a Timoteo. No, segunda a Timoteo 4:8. Si esperas la venida de Cristo, ya tenés una corona. Por lo menos, si tenés, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si amas su venida, ya tenés una corona, que es la corona de justicia. Obviamente no, nosotros anhelamos el regreso, y creo que innecesariamente o tal vez injustamente nos tendría que dar Jesucristo una corona. Pero aún así, a todos aquellos que creen, y por ahí dice, y aman la venida de Cristo, tenemos asegurada una corona de vida. Una corona que dice ahí de justicia. La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, está diciendo acá Pablo, ¿verdad? Sino también a todos los que aman su venida. Entonces, cuatro puntos para recordar de cómo podemos dar ejemplo de nuestra fe. El primer punto era cuando predicamos el Evangelio con poder. Segundo, cuando somos imitadores de Cristo, aún en medio de las tribulaciones. Tercer punto, cuando extendemos el Evangelio a todas partes. Y cuarto, cuando tenemos un anhelo expectante del regreso de Cristo. Vamos a terminar orando juntos.